Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. Oyente de la ciudad de La Plata, buenas tardes. Estamos desde en el 106.3 Radio Nauta FM, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. ¿Cómo anda? Primero le presentamos a Maggi, ¿no? Así es. Maggi es periodista. Así es. Presentate, Maggi. Bueno, yo soy periodista del teclado, cubro política bonaerense. Con Juan nos conocemos del periodismo, de la calle, básicamente, de coberturas. Bueno, y aquí estoy. Sí, y también es la ganadora del libro, flamante ganadora del libro que sorteamos la semana pasada. Y bueno, la oportunidad, ¿no? la hemos invitado como fue la ganadora del libro de Ariana Hardwicks, Degenerado. La hemos invitado a no solamente a que venga a recoger su premio, sino también a que comparta estas dos horas con nosotros, siempre y cuando, digamos, su tiempo de trabajo se lo permita. Sí, no, pero muchísimas gracias además por la invitación. Yo igual medio que me autoinvité, porque le dije a Juancito, che, ¿está todo bien si me quedo? Y me quedé. No, nos viene re bien además, porque bueno, la verdad que la conozco a Maggi, una periodista excelente. Y además también para matizar un poco, ¿no? Siempre estamos nosotros dos y puede tener una voz así juvenil, jovial. No sé si tanto, ¿no? Viene bastante bien a nuestros oyentes, ¿no? No sé si Juan te había comentado que, digamos, la idea la teníamos hace bastante tiempo, nada más que no encontrábamos, digamos, ni la oportunidad ni la persona adecuada para que comparta, digamos, el programa. Bien, aquí estamos. Dejamos abierta igual la invitación, más allá de que hoy estés presente acá, para los programas posteriores. Pero muchísimas gracias. ¿Cómo está hoy el escenario, el climático? Medio pesado, ¿no? Sí. Creo que hace 21 grados. Hay pronóstico de tormenta después de las 19 horas. Lluvias y tormentas. Un día atípico para el invierno, ¿no? Estamos en pleno invierno. Hoy, 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Hay muchos que celebran, otros, entre los que me incluyo, que no tanto, y a otros que por ahí, digamos, les será indiferente esta conmemoración, ¿no? Intrascendente. Seguramente en la embajada norteamericana muchos de los políticos nuestros estarán gozando del catering. Tal cual. Seguramente será y muchos periodistas también, un buen, ¿no? Catering, ¿no? Muchos periodistas que son asiduos visitantes de la embajada norteamericana, ¿no? Sí, sí. No queremos, viste, meter mucha púa en eso, y sobre precisamente sobre esos periodistas. Hay entre los temas el escenario coyuntural, digamos, una vez ya delineadas las candidaturas, ¿no? Las preguntas que todavía nos hacemos y se hacen seguramente los encuestadores es por ahí. Entre algunas cosas que tengo anotadas es si vuelve la polarización, si a estas alturas se está encogiendo la candidatura de Javier Milei, ¿no? Aparentemente sí. La otra pregunta fundamental es si puede ganar un candidato que como ministro de Economía no logra controlar una inflación superior al 100%, ¿no? La otra sería las discapacidades o la poca capacidad de Juntos y sus disputas egocéntricas que lo pueden hacer perder la elección. Todas esas interrogantes por ahí las estaremos tratando de resolver hoy, ¿no? Ya que en La Plata se vino julio, recordamos los memes que siempre están a la moda cuando los últimos días de junio, que básicamente tienen que ver con Julio Iglesias, un cantante que hace años estuvo de moda y que ahora, bueno, es no suena en ningún lado, ¿no? Pero lo utilizan para los memes. Y aquí en La Plata, más que nada, Julio... Dos Julios. Claro, es una cosa muy trascendente, ¿no? Hay dos Julios. Dos Julios. ¿Cuál es el Julio que prevalecerá, no? Garro, Alac. Julio Alac. Serían los dos favoritos dentro, no sé, me atrevo a decir, por el armado y la estructura, dentro de Juntos por el Cambio, seguramente, en el frente opositor, Unión por la Patria, creo que es el que tiene un poquito más de fuerza, ¿no? Inclusive el apoyo del gobernador Axel Kicillof es hacia Julio Alac, ¿no? Me parece. Sí, y aparentemente es el que tiene más aparato, más consenso como para ser el candidato del PJ, ¿no? Y tiene una historia también, digamos. Recordemos que Julio Alac ha sido el intendente de La Plata 16 años. Totalmente. Tiene una experiencia política, conoce la ciudad y me parece también su discurso político viene de ese lado. Igual también está como una campaña rara. Sí. Digo, yo veo mucho, no quietismo, pero como... Nada, recién ahora dándose a presentar las listas, hoy hubo una, Alac va a hacer su presentación oficial el próximo sábado en UPCN, está todo como ahí. Hay mucha cartelería, sí, pero digo no se ve esas campañas tradicionales, por así decirlo, de bueno la mesita en las esquinas, la calle, el hablar, el cara a cara, digo, el vecino, o sea, dar la cara con el vecino. Igual eso ya está siendo raro, ¿eh? ¿No? Me llamó mucho la atención y yo no conocía lo que fue Julio Alac. Aquí en la ciudad me enteré después por los libros, lo que la gente dice, ¿no? El CD de Julio Alac. Hay una página, una cuenta de Instagram que se llama el CD de Julio Alac, donde están los hits de Julio Alac en sus campañas anteriores, cuando era intendente, repartía, ¿no? Distribuía para quizá muchos jóvenes que escuchan el programa, no saben de lo que estoy hablando, un CD. ¿No? Lo que era antes el CD, hoy muy poco se ven los CDs. Está en Spotify, aviso que está en Spotify. ¿Está el Spotify? CD de Alac, sí. Bueno, está el CD de Alac con todos los hits que se bailaban en aquel entonces, ¿no? Una campaña bastante peculiar, muy llamativa al menos, lo he escuchado, lo sigo en las redes y me pareció atractiva. Sí, fue, bueno, varias veces reelecto intendente, ¿no? Vos lo has marcado bien, Maggi. Aparte, bueno, es un personaje, digamos, recontra conocido acá en la ciudad de La Plata, no solamente en el casco urbano, sino también en la periferia de los barrios, porque como vos bien decís, en otras épocas se usaba eso del cara a cara, de ir a visitar los barrios, cosa que a partir de la última elección un poco como que se dejó de lado. Sí. ¿No? Creo que el único que ha lanzado hasta ahora su candidatura ha sido Escudero. ¿No? Escudero lo hizo el viernes pasado. El Delfín de los Brera. Sí, y Castañeto lo hizo hoy en la mañana en el bar del Teatro Metro. Gastón Castañeto, sí, que es candidato también intendente. Creo que quedaron cinco listas, ¿no? Sí, finalmente la Junta Electoral Partidaria aceptó la lista del precandidato Luis Arias, que se la habían rechazado por falta de avales. Bueno, y volvió a hacer la presentación formal y finalmente... Lo aceptaron ayer. Entonces, sí. Frente a todos estaría Julio Alac, Gastón Castañeto, Guillermo Escudero, Luis Arias... Y Paula Lambertini. Cinco candidatos. Por el frente Juntos por el Cambio estarían Julio Garro y Juan Pablo Alan, ¿no? Un frente o una disputa bastante reñida va a ser, ¿no? Sí, básicamente por la tarea de la gente que trabaja con Patricia Bullrich, ¿no? No precisamente por Alan, sí por la gente que trabaja, es una gente bastante activa, digamos, y que se ha movido en los últimos tiempos, se ha movido bastante, y que incluso ha originado, digamos, bastantes conflictos internos en el municipio. Creo que ha sido el frente que más sumó también, sobre me parece. Sobre todo con el sector de la Unión Cívica Radical que estaba con Garro. Sí. ¿Mm? la lista que más ha sumado, me parece, ¿no? Que es la de Juan Pablo Alan, más allá de la figura, es como que la que se ha mostrado más activa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en el cierre, el día 24, digamos, hubo conflicto por el alineamiento de Abad con Patricia Bullrich, cosa que originó, digamos, conflictos internos entre los radicales que trabajan ahí adentro del recinto municipal. ¿Muchos malestares? Bastante malestares, inclusive cese de algunos lugares de trabajo, ¿no? Lugares que son políticos. Sí, sí. Básicamente eso. Esperamos entonces una interna caliente entre Julio Garro y Alan. Que es la primera vez que vamos a tener una interna, ¿no? El oficialismo, sí, aquí en la ciudad. Si bien Garro llegó a la intendencia con una interna, pero de ahí en más no hubo una interna. Sí, charlábamos antes de empezar el programa justamente cómo en la campaña los afiches de Julio Garro en la calle no hablan para nada de su alineamiento con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Es Garro solo. Garro solo. Yo creo que es una estrategia, digamos, de campaña, una estrategia comunicacional, porque hay las encuestas también lo dan en este último tiempo, que dan por ganadora de la interna de Juntos a Patricia Bullrich. Hay un crecimiento también de la imagen de la precandidata a presidenta. Y me parece que nada, la lógica de Garro es justamente no pegarse a ninguno de los candidatos, poner su nombre solito, porque claramente tiene un piso interesante acá en la ciudad de La Plata, y bueno, después de las PASO veremos. Digo, recordemos también que Garro en su momento, hace un par de meses, cuando le consultan por esta interna y con quién estaba, él termina de decir como que los dos son mis candidatos. Diego Santilli, sí, es mi candidato, y Patricia Bullrich también. Tenía la expectativa de ser uno de los intendentes que iba con la B, digamos. Claro, ¿no? O sea, tenía esa intención. Con las dos listas. Digo, porque también tenían una discusión interna, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, de no ir a internas en municipios que eran gobernados justamente por Juntos por el Cambio. Pero bueno, ahora todos van a interna, tanto del oficialismo, o sea, tanto de Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, terminan yendo a internas en varios municipios. Sí, el eslogan de la elección anterior de Julio Garro fue: me importa la ciudad, no tu partido. ¿Se acuerdan de esa? Sí, totalmente. Y el primer plano del rostro de Garro, una campaña comunicacional y el tratamiento de la imagen muy buena, a mi entender, de lo que habían hecho. Veo algo muy similar en esta campaña, ¿no? Como que apela nuevamente a la misma estrategia, creo. La foto te diría que no sé si es la misma, ¿eh? ¿Sabes qué? Y yo amo mi ciudad. Digo, es un eslogan también, sí, parecido a decir, bueno, no me importa tu partido, me importa mi ciudad. Va por ese lado. El otro día hablaba con un periodista también, grupos así de amigos, que vos lo conoces, y con el Turco. Le decía, ¿es esa foto de la campaña anterior? Y me llega pensando y me dice, es bastante, que no sé, parecida, me dice, pero es bastante parecida. ¿Qué crees? ¿Sacó una foto de archivo? La foto de Alan también es muy similar. Y en su momento, cuando Lipovetsky también tenía intenciones de disputar una precandidatura, tiene una foto similar en sus redes sociales. Digo, es como la misma línea, digamos, una misma estrategia comunicacional que están en Juntos por el Cambio. Sí, es cierto que tienen unas buenas campañas políticas y comunicacionales Juntos por el Cambio. También, bueno, tienen sustento económico, digamos, claro, para poder llevarlo adelante. Pero sí, digo, o sea, si hay que hacer una comparativa, hacen mejores campañas comunicacionales que Unión por la Patria o el Frente de Todos. Sí, lo que es un poco, digamos, negativo es, por ahí, un interno en sí, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los números de las encuestas que le dan provincialmente al que es actual gobernador Axel Kicillof, digamos, una ventaja de importante, ¿no? No vamos a decir los puntos, pero he visto las encuestas de los distintos espacios y en todas las encuestas, digamos, tiene una cantidad importante de puntos, no solamente en las encuestas de Juntos, en las encuestas particulares de la gente de la Unión Cívica Radical Provincial, sino también la del propio peronismo. Entonces, una interna en eso es desgastante, ¿no? Es lo mismo que le está pasando, digamos, a Horacio Rodríguez Larreta en la interna que está teniendo con Patricia Bullrich. Creo, ¿no?, que también a eso se suma la gestión. 8 años, de alguna u otra forma, es también un peso, me parece. Es desgastante. Sí, aparte, la bueno, sabemos que un poco como que ha ido disminuyendo, digamos, el recuerdo de la tragedia que sufrió La Plata el 2 de abril del 2013, ¿no? Que eso fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso en cuanto a las intendencias de signo peronista, digamos, acá en La Plata, ¿no? Y yo creo que han retomado un poco el peronismo, ha retomado un poco la fuerza que tenía antes, y básicamente ahora con un tipo de tanta experiencia como Julio Lac, ¿no? Sí. La experiencia sirve, digamos, en ese sentido. La gente, sobre todo la gente que peina canas, se acuerda, digamos, por ahí no tan mal de las intendencias de Alac. Es que eso es lo que pasa. Hablando con gente grande, me dicen, está el recuerdo de Julia Alac, y me dicen que no fue mala la gestión. No, es positiva. Además, digamos, es un político que de alguna manera trajo la modernización en la ciudad de La Plata. Es alguien que ha pensado también la ciudad. No ha tenido malas gestiones, pero bueno, también estamos en un contexto complicado. Yo creo que no es una elección fácil. Ahí también, así como las encuestas dan porcentajes, digamos, tanto como para Unión por la Patria o para Juntos para el Cambio, existe un porcentaje interesante de gente que no quiere ir a votar o no sabe a quién va a ir a votar. Y también se ve en las elecciones provinciales, como por ejemplo, a dar un ejemplo, digo, entiendo que no hay que nunca nacionalizar una elección provincial, pero sí llama la atención la baja de porcentaje de gente que no ha ido a votar o el voto en blanco. Digo, eso también es un signo, sí, que ahí yo sí concuerdo por ahí con lo que dice Cristina, que hay modelos que se están agotando, que me parece que hay modelos en la política, no solamente en la ciudad, o sea, en el país, sino en el mundo. Digo, o sea, hay conflictos políticos bueno, hoy lo vemos en Francia, por ejemplo. Digo, hay conflictos políticos que tienen que ver con un agotamiento de los modelos que se han implantado durante tantos años, y eso también se ha profundizado, nada, con el desgaste de la pandemia, de cómo quedó la gente, cómo le costó recuperarse, cómo hoy los modelos económicos golpean a nuestras sociedades, porque digo, inflación en Argentina es tremenda, nadie puede planificar, nadie puede pensar, y hay también en eso un desgaste de la sociedad, que no, tampoco tienen ganas de ir a votar, porque ¿qué es lo que van a ir a votar? Ahí tocaste, sí, es cierto, tocaste un punto interesante. En Mendoza, por ejemplo, en la última elección, el 40% de abstencionismo. Sí, la única excepción en provincia fue Córdoba, ¿no? Que sí, más o menos votó, digamos, el mismo porcentaje de gente de los últimos años. Pero en el resto de provincia ha sido, digamos, el denominador común ha sido el abstencionismo, ¿no? San Juan ayer, el voto en blanco, creo que llegó al 60%. Sí, sí, ¿no? Son números para ver también. Más allá de que las elecciones en las provincias raramente son un indicador de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional, es todo un tema ese, ¿no? El del abstencionismo y el voto en blanco es un tema. Toda una tarea para la dirigencia política y para la democracia, ¿no? Cómo ir a buscar a esa persona que hoy no quiere saber nada con la política, porque el no querer ir a votar, el no querer saber la política, no querer estar interesado, es de alguna forma un fracaso también del modelo democrático. Uh-huh. ¿Cómo hacer para ir a buscar esa persona desencantada y volver a incluirlo nuevamente, ¿no? Es todo un desafío de... Sí, la verdad, el cómo es difícil de pensarlo, ¿no? Es muy complicado. Lo de la democracia, digamos, a nivel, no solamente a nivel latinoamericano, ¿no? Yo creo que a nivel global, yo creo que la decadencia del sistema democrático es también bastante, un tema bastante preocupante. Es un debate grande ese, ¿no? Porque digamos, lo vemos con bastante preocupación, más que nada teniendo en cuenta, digamos, el surgimiento de esos personajes, ¿no? Nefastos, que primero surgen como aventureros o por ahí como algo bizarros, y después se pueden convertir en monstruos, como ya tuvimos, digamos, en los años 30. Bueno, y volviendo al aniversario de los Estados Unidos, uno de los favoritos para volver a la presidencia es Donald Trump, ¿no? Sí, hablando de monstruo, ¿no? Y, sí, totalmente. Y si uno ve las elecciones que sucedieron hace poco en España, Vox se consolida como un espacio político, un tercer actor dentro del espectro político que tiene la política española. Y hay que ver acá qué va a pasar en las PASO primero y después en octubre con el fenómeno Milei también, ¿no? Si es tan así como lo plantean al menos las encuestas de la provincia o es más lo que viene pasando en todas las en todo el resto del país, ¿no? Sí, a Milei lo que creo que básicamente lo que le tiene que preocupar más que la poca relevancia que han tenido sus votantes en provincia es que los medios concentrados lo están dejando, digamos, lo están alineando, ¿no? Lo han sentado y un poco como que le están dando la pala para que se cabe su fosa, ¿no? Da la impresión. Yo creo que se genera un daño discursivo muy fuerte que uno a veces también tiene que ser consciente, digamos, de lo que construye. Yo creo que después de lo que pasó con Cristina, con el intento de magnicidio, hubo, digamos, una reflexión dentro de estos discursos de odio, dentro de qué personajes sacamos al aire, que no se construyen cosas que pueden generar muchísimo daño. Digo, por ahí Milei hoy no llegue, digamos, a tener un piso electoral o un porcentaje, porque es como dijo Juan, hay que ver realmente cómo la sociedad piensa una vez que estén después de las urnas, porque en el resto del país se ha dado muy pocos porcentajes a Milei, 3, 2%, 8 fue en Neuquén. No son números grandes. Digo, el tema es también, digo, qué daño genera, o sea, qué daños colaterales puede llegar a generar un personaje que ande así, digamos, tan libremente diciendo las cosas que dice. Digo, porque después, qué sé yo, no, yo, a ver, lo veo a veces en mi familia, con este fenómeno Milei, y yo de repente me levanto y sí, tengo a mi primo pensando igual que Milei. Y digo, ¿y cuándo pasó esto? Y terminan naturalizando ciertas ideas, ciertos pensamientos que les parece bien. Digo, y hay también que reconocer eso, como que esos discursos que se generan y cómo impactan en la política y cómo impactan en la sociedad, más en estos tiempos que la gente está tan enojada. Creo que un instalador de sentidos comunes es, y le sirve a una buena parte de los sectores concentrados, cuando Milei habla, por ejemplo, el tema de las privatizaciones y todo eso, le sirve como una persona que instala sentido común, que lo que dice cale en una parte de la sociedad. Después no sé si le darían el, porque en los foros donde al menos él ha ido a pasearse y a plantear sus ideas no ha sido bien recibido, sí le sirve para poder instalar algunos temas, algunos conceptos, algunos prejuicios, ¿no? Me parece que es un poco la tarea que viene haciendo, el quiere ir por más, pero también el círculo rojo le está diciendo, bueno, hasta aquí, porque más no. Son locuras prácticamente, ¿no? Y ese círculo, digamos, a partir de la representatividad que tienen ciertos patrones empresariales, llámese Roca, llámese Pagani, llámese Urnequian. Ahora mira con bastante simpatía, digamos, la candidatura del Frente de Todos, o ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, ¿no? Sergio Massa, porque básicamente, aparentemente, le da muchísima más seguridad, inclusive, que los otros candidatos que vendrían a ser los de Juntos, que por ahí los considera más afines, ¿no?, a esos círculos. Pero bueno, intereses son intereses, ¿no? Y va por ahí, creo que es el candidato de consenso, digo, que termina consensuando con diferentes sectores, de la clase media, de la derecha, me parece que termina siendo la figura que no sé si ganadora, porque habría que esperar a las elecciones, pero me parece que es la figura de consenso dentro de Unión por la Patria, que se asemeja más un poco al escenario que se está dando hoy por hoy en la Argentina y en el resto del mundo, que se está yendo corriendo un poco el eje más a la derecha, ¿no? A un centro derecha, si se quiere. Decíamos la democracia hoy devaluada, alguien dice, hay similitud tanto en la práctica como en el discurso de las élites estatales y privadas. Crisis de representación, mera práctica electoralista. El sistema político se despreocupa del bien común. Ahora solo le interesa su autorreproducción y el control del conflicto social. ¿Vamos a escuchar algo de música? El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500 mil millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Pobrecito del obrero. Y aunque me ronden a muerte, no tengo miedo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Vamos a charlar sobre la reunión, ¿no?, del gobernador Axel Kicillof con su gabinete y con los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿Estuviste ahí, Magui? Sí, estuvimos ahí haciendo la cobertura. Bueno, un poco es esto de que se habló en la reunión, fue hablar sobre la gestión en cada municipio, un poco de balance de los ministros, y empezar a encarar la campaña electoral, que bueno, en la provincia de Buenos Aires hay varias intendencias a donde van a paso dentro de Unión por la Patria. El único que habló en la reunión fue Axel Kicillof y un secretario de comunicación. Fueron los únicos dos oradores durante toda la reunión. Después, bueno, del cónclave hablaron algunos intendentes que básicamente trasladaron lo que dijo el gobernador, lo que dijo el mandatario, de cara a lo que va a ser las elecciones, que es trabajar esta campaña que él ya viene lanzando desde el año pasado, que es el derecho al futuro, ¿no? Empezar a constatar esta cuestión de queremos derechos, no queremos derecha. Ese fue el planteo, digamos, de lo que va a ser la campaña de acá al 13 de agosto. Y hoy el cónclave, llamémosle así, fue bastante restringido, ¿no? Solamente estuvieron, digamos, los ministros y los intendentes. No dejaron entrar absolutamente a nadie más. A nadie. Así que, no, pero por lo general, cuando son reuniones así cerradas, siempre son así, que no son a la prensa, digamos, abierta a la prensa. Sí, después, bueno, hablan, transmiten, digamos, los intendentes, intendentas o los ministros. Pero tampoco los voceros, digamos, ni los funcionarios que trabajan con los intendentes pudieron entrar. No, cerrada totalmente, claro. A funcionarios. Recordemos, la reunión ha sido en el Teatro Lozano. Sí, ¿no? A las 12 del mediodía empezaron a arribar al lugar las intendentes, intendentas, bueno, los ministros de las diferentes áreas del gobierno provincial. Bueno, después llegó Axel, Que bueno, antes de entrar, dio algunas breves declaraciones, un poco esto que dijo de, bueno, no, vamos a hablar sobre la campaña, gestión, y entró, nada más, y estuvieron un tiempo largo. Va a ser el fuerte, ¿no?, de la campaña del gobernador, es el tema de la gestión, ¿no? Las obras, todo lo que ha sido el tema de las inauguraciones de escuelas, hospitales, obras, básicamente. Obra pública, se va a basar básicamente en eso. Y es el fuerte del gobernador, digamos, que es lo que viene haciendo en estos últimos 2 años, es mostrar gestión, es recorrer la provincia de Buenos Aires inaugurando obras en casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Él siempre habla sobre la cantidad de escuelas que crearon, que abrieron, que remodelaron o que reacondicionaron, lo mismo que en el área de la salud. Es como el eje fuerte que tiene el gobernador, que se contrasta un poco con lo que fue la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Porque bueno, en cada acto siempre vemos esa crítica de que bueno, estamos acá inaugurando una obra abandonada por la gestión anterior, o remarcando, digamos, cómo fue ese periodo, que bueno, también muchos intendentes propios en ese momento de la gobernabilidad sintieron la falta de obras, la falta de recursos y la falta de fondos. Claro, y en el caso de los municipios, digamos, que no son del palo, como es el caso de La Plata, la diferenciación de las obras que han sido costeadas por el gobierno provincial, con que a veces, digamos, la gente confunde, ¿no?, una obra... O la de Nación, ¿no?, como ha sucedido, por ejemplo, con la Avenida 32, ¿no?, que la gente confunde porque a veces Garro inauguró la ampliación de la Avenida 38, que fueron 2 cuadras, y la gente a veces confunde, ¿no?, porque la de la 38 fue una obra más amplia y fue costeada con fondos de el Ministerio de Infraestructura de Nación. ¿Cuál fue la inauguración de la obra, Juan? ¿Te acordás de qué calle fue que todos se agarraron de esa inauguración? Un día antes había Garro publicó en sus redes sociales, inauguramos tal obra. Sí, no me acuerdo el lugar, pero sí. Y después salió... Le salió a responder. Inclusive la 520. El gobernador le tiró una chicana, sí. Me acuerdo. Claro. Algo de no se pone la boina ajena, creo que... Ahora, para evitar eso, por ejemplo, cuando inauguraron la 32... Se valló el lugar, se puso cartelería, toda indicativa de que era una obra costeada por el Ministerio de Nación. Y ahora, parte de la estrategia es mostrar la gestión de lo que se viene haciendo, pero también incluye en esa estrategia lo que había hecho en su momento con el Clio, esto de visitar localidades, hacer mateadas, hablar con la gente, ¿no? Porque por ahí la gestión es más la muestra de lo que viene haciendo, pero lo otro, lo que tiene que ver con la campaña, el contacto con la gente, eso también incluirá en su campaña. Todavía no hay nada de eso. Claro, todavía no se sabe nada. Algo atípico, ¿no? En esta elección viene bastante tranquilo todo. Sí, pasa que también, bueno, es medio complicado para un funcionario que está en funciones hacer campaña electoral, digamos, en esos términos, y sobre todo por el tiempo que uno tendría y debería destinar para ambas. Hoy a la mañana estaba leyendo que, por ejemplo, la estrategia de Massa es durante la semana hacer gestión en el Ministerio de Economía y los fines de semana sí hacer recorridas en diferentes puntos del país, visitando vecinos y vecinas. Digo, me parece que por ahí también se podría llegar a centrar la estrategia de campaña electoral de Kicillof en ese sentido. Digo, la campaña del Clio fue una estrategia bastante ingeniosa, muy propia, o sea, que pegó, que a la gente le gustó, lo mismo que las mateadas en su momento en el 2021, que también, o sea, lo que implicaba también el volverse a juntarse, el volver a estar afuera después de una pandemia. Son estrategias que están buenas, pero sí es cierto que en este 2023 está medio atípica. También convengamos que los tiempos también, ¿no? Sí. Básicamente, 4 semanas quedan para... Bueno, sí. Antes era oposición, intentaba... Antes las campañas empezaban en febrero. Y vos estabas ya, o sea, vos tenías todo enero rosqueando en Pinamar y ya en febrero arrancabas con la campaña electoral y ya sabías quién iba a ser el precandidato, por qué iba, o por lo menos ya sabías cuál era el armado. Y vos lo decís bien, no es lo mismo estar en funciones que ser opositor, intentar reconquistar la gobernación, ¿no? Tenés tiempo para hacer una campaña más amplia. Creo que también... Ahora ya se perdieron 3 o 4 meses, digamos, en las negociaciones por las candidaturas exclusivamente. Creo que también no es menor pensar en lo que fue el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, cómo marca un antes y un después, porque también el gobernador hace poquito, en un acto que estuvo en Bransen, su seguridad fue vulnerada, ¿no? Por una mujer que pasó y... Y la valla de seguridad. El reclamo de educación, más educación y más médicos en los hospitales, ¿no? Es también un tema eso, ¿no? En pensar, hasta qué punto los candidatos, ¿no? Los referentes políticos están expuestos y hasta qué punto, ¿no? La seguridad también, ¿no? La integridad. Y ni qué decir de que en 4 semanas es bastante, bastante poco tiempo. Es una campaña bastante atípica. Como lo decías hace un rato, te da la impresión que no pasara nada, está todo como medio planchado. Es cierto. Sí, también, digamos, al haber tantas internas, yo creo que la preocupación de los espacios es más propia, digamos, de quién va a ser... los candidatos que se van a dirimir en octubre que plantear esta campaña hacia afuera, ¿no? Hacia conquistar un electorado que hoy está desilusionado, que está enojado. Me parece que pasa más por esa disputa interna que tienen ellos, todos los sectores, digamos, porque si hoy te pones a pensar, hasta incluso la izquierda va a internas, ¿no? Entonces también algo pasa dentro de los partidos políticos, dentro de los frentes políticos, que no estaría funcionando o no estarían llegando los acuerdos o los consensos necesarios para ir con una verdadera unidad. Digo, yo a veces también lo pensaba en estos desgastes de modelos. Digo, no sé si también el modelo de los frentes se ha ido agotando como recurso a la hora de pensar los frentes políticos o la política o el espacio político a disputar una elección. Sí, también en el caso de los caciques, ¿no? De los caciques distritales, que muchos de los que estuvieron hoy, quizás después de las PASO, de las elecciones de octubre, no estén más, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso de Juan Chizabaleta, que tiene una interna bastante dura. Bastante dura, digamos, en Hurlingham, ¿no? Entonces, hay muchas caras conocidas, sí, muchas caras conocidas, ¿no? Está probablemente muchos de los que han estado ahí también revaliden, ¿no? Mario Seco, por ejemplo, en Ensenada. Musi. ¿No? Musi en Berazategui. Pero hay otros que, bueno, el signo de interrogación, la misma interna, digamos, dentro del PJ que tiene Fernando Espinosa en La Matanza, que ahí... ¿Vos crees que pueda peligrar el...? Yo creo que no puede peligrar por ahí, capaz la elección, pero que está teniendo fuego cruzado por todos lados, amigo y enemigo, es impresionante, ¿no? Ahí, digamos, hay... pase de factura de un montón de lugares y por diversas circunstancias. Sí. No la está pasando bien, digamos, Fernando Espinosa. ¿Tenemos un audio? Tenemos un audio del conclave de hoy. Cuando quieran. Sí, sí, sí. Arranca. Bueno, Roberto, ¿un balance de la reunión de hoy? ¿De qué se trató? ¿Por qué se trató? Empezamos a trabajar con el gobernador y las intendentas, intendentes, todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, a trabajar juntos, a ver cómo ordenamos, cómo nos organizamos en cada distrito y los lineamientos políticos en general, que vamos a ir profundizando seguramente con la presencia del gobernador y los demás candidatas y candidatos del partido. Así que fue una charla linda, buena, y bueno, nada, empezamos a trabajar en función de la campaña electoral de este año. ¿Ustedes vinieron con algún planteo puntual? No hubo planteo, se trató fundamentalmente del tema de la campaña, no otra cosa. ¿Esperan que haya presencia dirigencial fuerte de Massa, por ejemplo, en Ituzaingó? ¿Cómo lo manejan? Seguramente eso lo va a ir manejando Sergio. Ustedes saben que tiene la responsabilidad de ser ministro de Economía de la Argentina y que por otro lado ya lo dijo que a partir de las 6 y 7 de la tarde se va a ocupar de hacer campaña, así que todo eso lo tenemos que articular con el gobernador y con los demás candidatos, así que vamos a estar trabajando mucho en cada distrito, pensando en nuestra provincia y pensando en la nación. ¿Se ha pedido una participación en la campaña de Cristina? No hemos hablado de eso, no, la verdad que no se puede hablar de eso, seguramente es una decisión de Cristina de participar o no participar, seguramente lo va a hacer. ¿Y el gobernador les pidió algo puntual a ustedes que hagan en territorio? No, trabajar mucho, que es lo que venimos haciendo. Las campañas para nosotros, digamos, por los intendentes son durante los 4 años. El intendente que no cumple 4 años trabajando día a día, no, es difícil que gane, así que para nosotros la campaña es trabajar y tratar de cumplir lo que nos comprometemos en las campañas electorales, y es lo que generalmente hacemos con cada uno de nuestros distritos y con nuestras vecinas y vecinos. ¿Esperan el compromiso de todos los sectores políticos, teniendo en cuenta también que en Ituzaingó, por ejemplo, el Movimiento Evita pedía competir y finalmente no compitió? Bueno, eso es generalmente, digamos, los frentes son bastante grandes, participan mucha gente, algunos están, otros no están, pero confiamos en que vamos a seguir adelante y hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar por la gente. Uno de los caciques históricos, ¿no? Sí, Alberto Descalzo. Descalzo de Ituzaingó. Está desde el nacimiento del distrito, desde 1995. Y ahora, bueno, les plantearon un PASO, el Movimiento Evita, que la Junta Electoral Partidaria les negó la lista por falta de avales. Natalia Peluso volvió a presentar los avales necesarios, los triplicó incluso, y ahora está esperando que se defina la situación. Yo hablé ayer con ella y lo que me dijo que, bueno, entre hoy y mañana tendrían que tener la respuesta, porque, bueno, tienen 48 horas para poder definir esa situación, a ver si van a PASO o no van a PASO. Recordemos que el precandidato a intendente en ese distrito es su hijo, Pablo Descalzo, que fue el precandidato, digamos, que irá por Unión por la Patria. Y su padre va como primer concejal. Todo queda en familia. Eso tiene buenos tornillos en la silla, ¿no? Pasa bueno, el caso también del intendente de San Isidro, Pose, ¿no? Que es candidato a vicegobernador, ¿no? De Grindetti. Como para que veamos un poco que no depende de los frentes políticos ni nada, ¿no? En todos los frentes, de todos los palos, hay ejemplo, hay botones de muestra. Eso. Y lo que pasa es que el poder, si es que no lo ejercitas, no es poder también, ¿no? Es el ejercicio constante del poder. Y bueno, están hace mucho tiempo porque hacen ejercicio de ese del poder, básicamente. Bueno, hay algunos que eso de los parientes no les funciona, ¿no? Tenemos el ejemplo de las elecciones de ayer en San Juan. Sí. Sergio Uñac puso al hermano y no le funcionó, porque incluso perdió la interna con otro de los caciques históricos provinciales, con Gioja, sí. ¿No? Al final perdieron la gobernación también porque juntos sumó, digamos, más votos Orrego le ganó la gobernación aproximadamente por 5 puntos y pico. Sí, un poquito más. La Reta muy ágil, ¿no? Viajó y aprovechó para nacionalizar ese triunfo, ¿no? Sí, una provincia bastante importante en lo económico, digamos, porque es un eje extractivista. La minera, ¿no? Sí. Las empresas mineras. Ahí. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos algo de música? ¿Seguimos con algún otro tema? No, me quedaba con esto que había traído Maggie. Una de las cosas que decían, que le preguntan, era si sumaba o no Cristina a la candidatura. Me parece que es bueno, lo hizo hace poquito el presidente del PJ, Máximo Kirchner, en la localidad justamente de Hurlingham, donde la invitó a subir. Le dijo, ¿no?, de que se sumara, le pidió que se sumara a la campaña, ¿no? No es menor, teniendo en cuenta que el núcleo duro del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es fuerte, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Aparte, es la primera elección que Cristina no está como candidata. Digo, y eso también tiene, es un golpe que no esté para los que la votan. Digo, hay muchos sectores del kirchnerismo que no están agrupados o que no se sienten identificados o identificadas con organizaciones o agrupaciones kirchneristas, digamos, y que sí la siguen a Cristina, y que encima, digamos, es un núcleo fuerte de clase media alta, importante, digo, que no es, digamos, un voto fácil de lograr, y que no tenga, no esté la imagen de Cristina, y, digo, golpea un poco. También. Sí, y sobre todo la primera vez, digamos, que el dedo pierde poder, ¿no? Convengamos de que después de todas las vicisitudes por el cierre de lista, es, digamos, lo notable es que no haya podido, digamos, mantener la lista de Pedro, por más que uno puede especular en que, digamos, la intención primera fue Massa, políticamente, digamos, se vio una debilidad que antes no existía con respecto, digamos, a la centralidad de Cristina Fernández. Sí, yo creo que igual también son como escenarios totalmente distintos, porque, por ejemplo, cuando fue en el 2019 que Cristina elige a Alberto Fernández como candidato presidencial en su fórmula y ella como vicepresidenta, digo, el escenario era otro. El escenario, me parece que había sido una síntesis de unidad, había sido un objetivo de volver a gobernar. Y en este escenario es distinto también por todo lo que ha sucedido, de tanta interna, de tanto fuego cruzado, digamos, dentro de lo que fue. Dentro y del fracaso del gobierno que eligió. Y del fracaso, ¿no? Sí, también, obvio, obvio. Digo, hubo muchas internas en donde no se pudieron solucionar un montón de cuestiones, como fue, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, eso es algo, es una discusión que hasta el propio Máximo lo ha denunciado y ha dicho en varias ocasiones las disputas y las internas que eso generó dentro del frente y lo que implicaba ese acuerdo dentro en la sociedad, pero también dentro de lo que era la discusión interna política del Frente de Todos en ese momento. Y yo creo que en esta situación también pasó lo mismo, entendiendo que también el escenario es otro, entendiendo también cómo por ahí, si la estrategia que plantea Cristina, como ella bien lo dijo, que hoy estamos en un escenario de tercios, que ya no hay una grieta entre dos, sino que nada, el factor Milei irrumpe ahí como un tercero, digo, es necesario, sí, mantener la unidad, sí, ir unas pasos, y la verdad que iba a ser un desgaste más de lo que este gobierno tiene. Digo, tener que seguir gobernando hasta diciembre, llevar adelante una campaña, y encima de eso le tenés que sumar las internas que ellos tienen. Digo, no sé si iba a ser una buena fórmula tener que sostener a Guado en unas pasos frente al candidato que en ese momento era Daniel Scioli con no había dicho su vice, pero bueno, tenías ahí a Daniel Scioli y a Victoria Tolosa Paz pidiendo unas pasos. Digo, yo creo que si en esa discusión tal cual la dijo Cristina hace una semana de cómo fueron las cosas, y uno por ahí puede llegar a entender un poco más esta decisión de síntesis de que Sergio Massa sea el candidato presidencial. Yo creo que el renegociación con el fondo. Sí, ¿no? Pero antes digo, de pasar con eso, creo que el Cristina muestra el pragmatismo que tiene y hay una realidad concreta. Guado de Pedro y Sergio Massa no es lo mismo, no miden lo mismo. Y el peso político que tiene, y hace un momento lo dijiste, la imagen que tienen de Sergio Massa los grupos de poder es distinta. Entonces, claramente era un mejor candidato un Sergio Massa que Guado de Pedro, porque posiblemente se iba a una elección donde inclusive podría ser más estrepitoso, inclusive, ¿no? Una elección contra el candidato. Y imagínate esta situación, que cuando se elige a Sergio Massa, encienden las alarmas dentro del Frente Juntos por el Cambio, ¿no? Que estaban más holgados si es que la interna iba a ser contra Guado de Pedro. Cuando lo anuncian a Massa, cambia y empieza a tener cimbronazos el candidato que tiene un perfil más parecido a Massa dentro del frente, que sería Larreta. Y empieza a subir la imagen de Patricia Bullrich, ¿no? Y hoy por hoy, cuando uno ve las encuestas, es Bullrich la que mejor está posicionada dentro del Frente Juntos, y eso yo creo que eso es efecto de después del lanzamiento de Sergio Massa. Sí, yo creo que también Cristina tiene una mirada política que está más allá de todas y todos nosotros, independientemente de si te puede gustar o no, digamos, pero tiene una visión dentro de la política que no la tiene nadie. Pragmatismo, diría. Yo sí, tomo la palabra de Juan. Pragmatismo, porque básicamente, digamos, ahí es un poco abandonar, digamos, esa consigna tan kirchnerista, tan de Néstor, que decía: yo no voy a dejar mis convicciones afuera de la Casa Rosada, ¿no? Ese pragmatismo un poco te hace pensar. Y las convicciones, no, primero el aparato estatal, no, después pero las convicciones. Ahí hay una cosa también, porque en el acto que tiene Cristina con Massa, ella marca la diferencia. Hay una cosa ahí y se desprende, si bien es Sergio Massa el candidato, y lo hace públicamente, lo dice: nuestro candidato era Guado. Sí, claro, sí. Pero eso es discursivo, porque vos imagínate, le dice fullero. Ahora, ahí también da para pensar, porque si yo elijo a alguien que considero un fullero como mi candidato, y éticamente estoy, no sé, yéndome para cualquier lado, ¿no? Y ahí sí el... Pues le dice fullero. Fullero, ustedes saben cuál es el significado. Esa palabra tiene mucho significado y ninguno lindo, ¿no? Ninguno lindo. Entonces, si yo, como jefa de un espacio político o como, digamos, protagonista central de un espacio político, elijo a un fullero como mi candidato, epa. Sí, yo creo que la política es también, de alguna forma, lo posible o el más en un frente. Yo creo que también es eso, pesa también el consenso. No, es entendible, ¿no? Y es esa síntesis, que si uno piensa que es el candidato, digamos, Massa es el candidato de Cristina, no es el candidato de Cristina, es el candidato que un frente pudo consensuar, claro, en una interna. Digo, lo dijo bien Cristina: nuestro candidato era Guado. Si íbamos a una PASO, nuestro candidato era Guado. Digo, era. Ahora, si nosotros no tenemos que consensuar en un solo candidato, y vienen los gobernadores y vienen tal, y todos me dicen: no, bueno, nuestro candidato es Massa, digo, uno tiene que también, digamos... Por eso es pragmatismo, y uno entiende, digamos, y no todos tienen ese pragmatismo. Las estrategias y las tácticas, uno entiende las estrategias y las tácticas de un espacio político, básicamente, bueno... Es el aparato del Estado, digamos, es central si uno quiere tener y proseguir con un proyecto político. Eso no se discute. Ahora, digamos, una cosa es el discurso y otra cosa, digamos, son los hechos, ¿no? Hechos y no palabras, decía en los 60 alguien... Ahí en Perú un candidato que era de uno de los partidos populistas, el APRA, que se había juntado con alguien que en el año 30 fue su verdugo en la Revolución Aprista, Víctor Raúl Ayala de la Torre, dijo hechos y no palabras, y había hecho alianza con un coronel que había asesinado a los militantes de su partido el año 32. Pragmatismo también. Y pensaba en los vietnamitas, ¿no? Haciendo alianza con los franceses para sacar a los yanquis de su territorio, por ejemplo, ¿no? Es más que lo que uno quiere, lo que uno puede a veces en la política. Uh-huh. Totalmente, sí, sí, eso está... Sí, no, y yo también a veces pienso que... Eso está clarísimo, digamos. No todos ni todas lo hacen. Digo, en tanta mezquindad que hay dentro de la política, digo, no debe ser fácil tampoco para alguien como Cristina. Y ahora negociación con el fondo, ¿no? Sí. Negociaciones con el fondo, vamos a ver cuál es la respuesta del fondo ante... digamos, lo que es ahora la candidatura de Sergio Massa. Muchos consideran a Sergio Massa, digamos, que es el candidato del Fondo Monetario Internacional. Yo no lo veo tan así. Pero irnos un poquito al recuerdo, digamos, un día de enero del 2002, Eduardo Duhalde anunciaba el fin de la burbuja del 1-1. Se terminaba la convertibilidad en Argentina y el sueño del DM2 en Miami de la clase media. Este sueño había sido instalado en 1991 por otro peronista, Carlos Saúl Menem, el gobernador de La Rioja y después presidente de la República, con el gran beneplácito del Fondo Monetario Internacional. El robo sistemático de los ahorros, la especificación, recordemos, el que deposita dólares recibirá dólares, la estatización de la deuda privada y la devaluación nos hundieron en el abismo. Han pasado 21 años y la incertidumbre se pasea otra vez tan campante como entonces. Y el fantasma de otra burbuja cortoplacista asoma ya no las narices, sino el cuerpo entero en el horizonte. Con otros actores vernáculos, pero con el mismo actor externo. De Hank Kruger a Cristalina Georgieva, sálvanos, oh Señor, decía yo, a pesar que no soy tan creyente. ¿Vamos a escuchar algo de música? Se me va a salir lo que tú me haces sentir, no lo puedo evitar. Si me va a dejar, las palabras son tan fuertes cuando son así. Lo que no quiere oír, pero es la gran verdad. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Música, ¿eh? Este es Paul McCartney y los Wings. Clásicos. Clásico. Crecí con esa música. Por mi viejo. Que hasta ahora. Me acuerdo que me despertaba los fines de semana, sobre todo los domingos, y ponía sus long play. Los vinilos están de moda otra vez. Que era el día de limpieza de casa. Sí, ahora por una cosa más de esto, el coleccionismo y todo eso, son caros comprar un vinilo. Es caro comprar la consola. La consola. Yo quería comprar una consola, pero es carísima. Este es Band en Fuga, uno de los discos cuando ya Paul era solista, ¿no? Paul con Wings. Y después de Lennon es el que más me gusta de los... No, los a mí Beatles. Ringo. ¿A Ringo? Sí, me gusta más. Mira. ¿Te gustaba Ringo? Sí. ¿Sí? El otro día hablábamos justamente de George Harrison también. De más Ringo. Que Lennon. De Ringo, y yo le decía que a mí de Ringo me gusta el Octopus Garden, el Jardín de los Pulpos. Un temazo, ese es un temazo. Y también tiene mucha participación en Yellow Submarine. Sí. ¿No? Canta un par de temas ahí en Yellow Submarine. Y me gusta George Harrison, me gusta más que Paul y que el John. Sí, a mí también. Tienen gustos musicales. Tiene un disco triple impresionante. impresionante. Donde está Mi Dulce Señor, entre otros grandes temas, mucho mejores que Mi Dulce Señor. Fondo Monetario Internacional nos dejará seguir comprando vinilo. ¿Sabes cuánto sale un vinilo? 12 lucas sale un vinilo, que es impresionante. Pero según el autor, supongo. No, en lo más barato. ¿Te pongo el meme de Moria haciendo qué? Lo más barato. Para coleccionistas, está lindo. Sí, yo he escuchado algunos vinilos, pero no tengo la máquina ni el vinilo. Escuché en casa de amigos, así, pero no. Está bueno, algún momento quizá... Sí, tengo más o menos 700 vinilos de todas las épocas. Desde los 70 hasta ahora. No sé la biblioteca que tiene Eduardo. Le entras a su casa y lo primero que te topa es una biblioteca gigante. Y en la pieza también tienes una pequeña biblioteca. Sí, tengo, viste, ese fetichismo, coleccionar primeras ediciones. Está bueno. De discos, de libros. Es lindo, sí. Tengo ahí como para comprarme, digamos, en valor, debo tener como para comprarme 3-0 kilómetros en valor de algunas primeras ediciones. Bueno, bien. No llegamos a pagar el fondo, pero... Libro, pero no... Ahí está toda la, pero toda la plata. No puedo pagar ni la milésima parte de una de las cuotas, digamos, de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que es una deuda impagable, ¿no? Es una deuda impagable y están en la negociación, es el día a día, constantemente. Hasta ahora Sergio Massa no va a viajar a Washington, por ahora al menos, hasta que el acuerdo no esté cerrado. Algo que viene pidiendo la Argentina es que está por arriba de los 10 mil millones de dólares de desembolso, que serían los pagos, los futuros pagos que tendría que hacer la Argentina, que ya le corresponderían a la administración siguiente, ¿no? Algo que desde el fondo no se lo quiere desembolsar. Creo que hay un tiempito de alivio desde noviembre hasta mayo del año siguiente en el que no se tiene que pagar nada, sí. ¿No? O sea, básicamente, ¿cuál es lo que complica, digamos, los pagos con el Fondo Monetario Internacional? Que uno no paga el capital, paga los intereses. Y los intereses, el fondo te los devuelve y, lógicamente, la plata que te da genera otros intereses, ¿no? Por eso decimos la deuda es impagable. Pero tampoco nos olvidemos que el préstamo de 51 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le dio a Mauricio Macri, que se embolsó 45. inclusive violó los propios reglamentos sobre préstamo del propio Fondo Monetario Internacional. O sea que fue un préstamo político a todas luces ilegítimo, Lástima que, digamos, por las diversas circunstancias coyunturales, y no solamente circunstancias coyunturales, sino también por el tema de las presiones económicas externas, la deuda no se puede declarar ilegítima y se tiene que pagar, ¿no? Sí. Si no, digamos, los países quedan como parias económicos. Lo demostró, digamos, en 1985 Perú, cuando se niega a pagar la deuda externa y le hicieron quebrar la economía, sí. Alan García mediante. Sí, hasta ahora bueno, se espera el gesto de parte del fondo. La Argentina ha cumplido la mayoría de los requisitos que ameritaban el gesto ahora de parte del fondo. Una parte en la cual no se ha podido cumplir todavía es el tema de la devaluación que le viene pidiendo el fondo y el ajuste, un ajuste más draconiano, pero sí renegoció su deuda en pesos más del 70%. La semana pasada la Argentina pagó los 2.700 millones de dólares que tenía que desembolsar para el fondo. Viene cumpliendo lo que el fondo le está exigiendo, ¿no? Ahora bueno, viene la parte retributiva. Hay que ver si el fondo le da el visto bueno o no al ministro. Todo indica que sí, que le va a dar el visto bueno. Ay, pero no lo que... Un guiño, ¿no? Claro, yo creo que va a ser un guiño. Lo que la Argentina viene pidiendo, pero sí, por lo menos un ingreso de dinero que va a ser para el futuro desembolso, para el futuro pago que va a hacer la Argentina. Y que le quede un remanente también como para evitar una posible corrida cambiaria, ¿no? Que eso es algo que se viene especulando también. Que hasta ahora, mira, si miras el tema de cómo está evolucionando el dólar blue, por lo menos, desde el anuncio de Sergio Massa hasta ahora se ha mantenido bastante estable. ¿No? 4.93. Se ha mantenido estable, no ha subido ni ha bajado, lo cual es una señal también hacia el ministro y candidato ahora. Y cabe esperar a ver qué respuesta. Creo que viajó su viceministro Rubinstein, ¿no? De Sergio Massa. Gabriel Rubinstein. Y esperando una buena, por lo menos una buena noticia, como para que pueda viajar Massa y pueda rubricar el próximo acuerdo. Otro signo sería la baja de la inflación, ¿no? Que era aparentemente de 7. Sí, que es uno de los requisitos que Cristina implícitamente se lo pidió al ministro Sergio Massa, y que posiblemente pueda ser la llave para destrabar esto, el involucramiento un poco más por lo menos un poco más, ¿no?, de parte de la vicepresidenta en la campaña electoral, ¿no? Más allá del anuncio que hizo con Sergio Massa la semana pasada en la recuperación del avión que había sido usado en la dictadura para los vuelos de la muerte. Y después los desafíos que tiene para adelante, sí, todo indica también de que la inflación va a ser un poco menor de la que ha sido el mes pasado. Y por lo menos para mostrar un dato de que, si bien sigue siendo alta, de que por lo menos viene en descenso, ¿no? Totalmente. Un dato de color, ¿viste? Sobre las dos cabezas que dirigen el Fondo Monetario Internacional, la que la dirige se llama Cristalina y la segunda, el apellido es Guita. No con G-U-I, sino, ¿viste?, derecho, G-I-T-A. Pero bueno, se pronuncia Guita, ¿no? Sí. Guita Cristalina. Temas complicados. Es un tema bastante complejo. Yo no sé también cuánto de conciencia tiene la sociedad con respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuánto de estos temas, por ahí, todos los espacios políticos deberían bajar un poco a lo que es la realidad y a cómo realmente se puede trasladar o se puede explicar de esta manera cómo influye el Fondo Monetario Internacional en las decisiones de nuestro país, ¿no? Porque por ahí uno dice, uno siempre habla desde no al fondo, no a pagar el fondo, ay sí, hay que pagar el fondo, pero digo, me parece también tendría que haber una explicación, incluso también pienso que la propia sociedad debería exigir a todos los políticos que en su plataforma política expliquen cómo van a pagarle al Fondo Monetario Internacional o cómo van a resolver la situación del Fondo Monetario Internacional. Digo, porque es una situación de que es compleja, es complicada, hoy estamos bastante complicados. ¿Y qué va a pasar cuando se elija un nuevo gobierno? Digo, es que hay algunas cosas que... Más allá, digamos, de la plataforma que uno pueda decir... No, bueno, sí, más seguridad, más salud, más educación. Bueno, sí, pero si no arreglamos las cosas con el fondo, esas cosas no van a existir. Entonces, a mí también me interesaría, no solamente, digamos, como ciudadana, sino también como periodista, digo, empezar a interrogar a los precandidatos, de, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta con respecto al Fondo Monetario Internacional? Sí, y está una cosa el acuerdo que tiene, bueno, la deuda que tiene la Argentina, y después el acuerdo que nunca se hace público ni aparece en ningún lado, que es el tema de la soberanía nacional. Porque el fondo, no es casual estas apariciones que tuvo en su momento la generala para el Comando Sur de los Estados Unidos, en donde justamente hablaba de los recursos naturales que hay en Sudamérica, claro, y cómo esos recursos naturales tienen que ser bien aprovechados. Hoy en la Argentina tiene Bolivia y Chile tienen el triángulo de litio, muy importante para el desarrollo de las baterías, ¿no? Muy cotizado, y es justamente esos recursos por los cuales los que no se dice, por lo cual va el fondo, ¿no? Uh-huh. Por Vaca Muerta, por los recursos naturales, por los minerales. El domingo ganó en San Juan un gobierno la oposición, no ganó el peronismo, y es una provincia minera, ¿no? Como había dicho Eduardo, y eso también es una señal de hacia dónde los sectores económicos están viendo, uh-huh, de que por dónde puede ser la salida de la Argentina, ¿no? Lo que está pasando hoy también en Jujuy, digo, no es casual, una reforma constitucional en donde se prohíbe la protesta en las calles, digo, una reforma sancionada a puertas cerradas, a su pueblo, claro, negociada, ¿no?, con el peronismo, digamos, y toda una situación que ya venía siendo denunciada por Milagro Sala, que hoy está presa, yo digo que está secuestrada por el gobierno de Morales, y que ya venía denunciando sobre las situaciones de los recursos. Hay lo básico de Jujuy, lo preocupante, digamos, es el tema de la reforma sobre la expropiación de tierras, ¿no? La expropiación de tierras básicamente a los originarios, y nosotros eso como peruanos lo sabemos recontra bien, porque en Perú hace años que hay leyes en ese sentido. ¿Y qué es lo que hacen los acuerdos con las mineras, sobre todo con las mineras que explotan cobre? Por ejemplo, en Perú hay una zona, La Oroya, Cerro de Pasco, en donde las mineras hace más de 70 años que explotan. Primero era con los socavones y ahora con la minería a tajo abierto, que le llamamos allá, lo que acá llamamos minería a cielo abierto. Como casi toda la provincia está básicamente asentada sobre yacimientos cupríferos, la gente de los alrededores de la ciudad donde está el yacimiento, ahí se arma, digamos, un pueblo, una ciudad que tiene un poco de desarrollo y progreso económico justamente porque están las mineras. Ahora, cuando ese yacimiento se termina, los alrededores también tienen mineral. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué permite esta ley? Que la gente que se asentó alrededor, en las ciudades o en los pueblos, sea, digamos, corrida directamente, ¿no?, y tenga que migrar hacia otros lugares. Eso es lo que permite este tipo de leyes. El Estado te indemniza, pero te indemniza no pagándotelo al contado, sino te indemniza pagándote una parte, la mayor parte de la indemnización con bonos a cobrar el año de la escarapela, y ese es el tema. todavía más preocupante acá en Jujuy, porque nosotros sabemos que los originarios carecen, digamos, de los títulos de propiedad, porque hace añares no había título de propiedad, no existían los títulos de propiedad de la tierra, ¿no? Y lo preocupante es eso. Sí. O sea, el negocio minero por sobre, digamos, los derechos de los pueblos originarios. Sí. Lo que sí creo es que, porque la Argentina no ha explotado su minería al máximo. No, totalmente. Lo que sí creo es que... Argentina en ese sentido, digamos, es un territorio todavía inexplorado, ¿no? Lo que sí creo es que, bueno, las reglas tienen que ser claras para poder llevar adelante un proceso de si se va a extraer el litio, si se van a extraer minerales. Tienen que haber reglas claras, la gente tiene que saber y sobre todo tiene que ese dinero tiene que servir para el desarrollo de la Argentina. En nuestra realmente. Latinoamérica existen las reglas claras. Yo eso, viste, lo puedo llegar a considerar en Canadá, un país como Canadá. ¿Y por qué digo un país como Canadá? En Canadá hay leyes, son las leyes tan duras que las empresas canadienses justamente se tienen que venir a Latinoamérica a hacer las explotaciones que allá en Canadá no pueden. Chile, ¿por qué? Porque convengamos, no existe la minería limpia, la minería no es contaminante. No, claro, pero Chile, por ejemplo, extrae cobre y tiene su PBI básicamente. En cuanto a las regalías. En cuanto a los impuestos, bueno, sí, los impuestos que tienen que cobrar el país, esos impuestos tienen que ir claramente a un fondo fiduciario que tiene que servir para la salud, para la educación, ¿no? Y ese es el problema del fondo, no solamente también es económico de la deuda, sino es el condicionamiento que te ponen para poder no ahogarte a cambio de los recursos que uno pueda tener. La Argentina está a un paso de que sea una exportadora de petróleo, de gas no convencional. Sí. Y bueno, ese es un tema que se tiene que discutir. Todos los espacios. Y no solamente son los minerales, ¿no? También el agua. Acá nuestro amigo operador Jaime uruguayo está padeciendo, digamos, ha ido hace unos días a Montevideo y tomó agua salada. Sí, ¿no, Jaime? No poder lavar la ropa, no poder tomar mate, no poder tomar un café. Es tremendo. No sé quién decía hace unos años que las próximas guerras justamente van a ser por agua, ¿no? No está muy equivocado. Imagínate la minería, todos los millones de litros de agua que gasta, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí, no solo la minería, la Coca-Cola también, uno toma Coca-Cola, bueno, sí. Y para poder diluir la Coca-Cola ya está. Y hablando de eso, nosotros tenemos... Porque está todo bien, todos queremos tener el calefón en casa, claro, y gas, totalmente. Pero nadie quiere vivir al lado del pozo de donde se extrae el gas. Sí. Entonces... Y nosotros tenemos la contradicción, mira, ahora que hablas de gaseosa, Santiago del Estero es una de las provincias que más problemas tiene, digamos, con la provisión de agua en ciertos lugares, ¿no? Los campesinos la padecen, de hecho, digamos, agua potable en muchos de esos lugares no hay. Y sin embargo tenés embotelladora de gaseosa, de dos gaseosas ahí que son de marca, de segundas marcas. Nosotros la podemos decir porque no somos los multimedios, ¿no? Manaos y Seco. Imagínate que gastan millones de litros de agua y tenemos dos en Santiago del Estero. Sí. Tal cual. Entonces, viste, es medio complicado pedir, digamos, esas regulaciones y esos controles en países como los nuestros. Sí, lo que podemos hacer es negociar como negocia Chile, digamos, más regalías mineras, para las mineras. Chile, digamos, las regalías que tiene con las empresas extranjeras para la extracción del cobre son altas. Son regalías que te permiten más o menos, digamos para la sociedad tener ciertos beneficios económicos para no disminuir la pobreza en ningún momento, pero sí para tener un nivel de vida un poco más alto, ¿no? Sobre todo ambientalmente, digamos. Sí. Sí, sí, después tienen cada lugar tiene sus propias contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la Argentina tiene la educación, la salud, que es gratuita, y que muy pocos países en el mundo lo tienen, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos que seguir conservando, ¿no? Educación pública, salud gratuita. Digo porque el modelo chileno en cuanto a la política extractivista del mineral, del cobre, para mí yo creo que está bien, más participación del Estado. Tiene que estar ahí el Estado en todo lo que respecta sobre todo a un mineral que es que no convencional y que tiende a desaparecer. Bueno, pero convengamos que todavía nosotros no entramos en la etapa extractivista que está Chile. Estamos por abajo. No descartemos que haya una próxima etapa en la que también, digamos, políticamente se adopten las medidas que adopte el neoliberalismo duro de, digamos, disminuir la calidad tanto de la salud como la de la educación. Y lamentablemente pasos en ese sentido los vemos, la prueba está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos. day. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? The Doors, a vos te gusta The Doors, ¿no? Sí, sí, sí, a veces me pongo los audífonos y me voy por ahí escuchando, paseando a los perros sobre todo. Ese es mi momento en la cual hago mi introspección. Me convierto en el perro más y andando con mis perros. Tomo la zona de las vías del tren, la parte de atrás de la facultad, sí. No te transita nadie, un sábado, un domingo. Entre semana no, porque está lleno de estudiantes y me recorro. No circula todo el trencito, ¿no? El sábado no circula el trencito universitario. No, o sea, de lunes a viernes nada más. Lunes a viernes. Por ahí a veces me topo con el tren de carga, pero después tranquilísimo. Y escuchando música, disfrutando. Este fin de semana estuvo lindo. El domingo estuvo soleado. Estuvo bastante agradable. El sábado también. Es un clima muy raro este invierno, sí, que estamos teniendo, ¿no? Totalmente rarísimo. Yo pensé, viste, como los últimos días de otoño había hecho frío, yo pensé que íbamos a tener un invierno crudo. Mm. Felizmente todavía no, ¿no? Sí, pues tel también, el aparte de los memes, está el dicho, julio los prepara y agosto se los lleva, dice. Bueno, mucha gente ha caído, que tengo muchos amigos conocidos que les ha dado esta gripe. No sé si es una gripe, pero es muy fuerte, que con cuadro de fiebre, de tos. Ahora ya no sabes, ¿viste? Yo ayer leía de que nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, el marqués de Zabalita, se había contagiado COVID por segunda vez en pocos meses. Sí. Yo decía, COVID, nosotros ni siquiera nos acordamos ya de qué es, claro, el COVID, ¿no? ¿En qué vacuna te quedaste? ¿Qué vacuna? El refuerzo. ¿Qué sería? El primer refuerzo. Ah, te pusiste dos nada más. Dos y el refuerzo. Tres, claro. Sí. Ah, está bien. Creo que fueron hasta... Cinco. Ahora está, ¿no?, la quinta, ¿no, Magui? Sí. ¿Vos te pusiste vacuna? No, ¿sos antivacuna, Magui? No soy antivacuna. No, pero yo soy una... O sea, está todo bien con la medicina. Vos seguiste la línea Djokovic. No, pasa que yo no me gusta ir al médico. Le tengo terror al médico, o sea, me pongo a llorar, me pongo muy mal, soy muy psicosomática, entonces no puedo ir al médico. Me di dos AstraZenecas. Sí. Me di dos. Regia, estuve chocha, no me pasó absolutamente nada. ¿Ni un síntoma, nada? Nada, ni un síntoma. Cuando fue una segunda ola de COVID fuerte que se dio en el verano, yo caí. Ah, no, percha estuve. Mucha fiebre, mucho dolor muscular. Nada, después me recuperé, quedé con un cuadro de estrés y después dije, no, nunca más, chao. Me contagié me contagié el primero de enero de este año y después, chao. ¿De COVID este año? Sí, aparte fue, dos veces. Bueno, es como una vacuna. Que todavía existe. Sí, está todavía. Pero me di cuenta en realidad por el dolor muscular, porque yo dije, ay, yo este dolor lo sentí en algún momento. Y me hice un autotest, porque ya no estaban haciendo test en ningún lado. Sí, me dio re positivo. Lo tenías que comprar. Sí, apenas puse el liquidito, dos rayas, dije, no, chao. Bueno, yo me lo agarré dos veces, mal, la primera sobre todo, y vos también estuviste internado inclusive. A mí me pegó mal, una sola vez creo que me agarró, si me agarró antes, no sé, no recuerdo, o asintomático, pero sí, fue en diciembre del anteaño pasado, en la segunda ola. La segunda fue como una gripe fuerte, nada. Yo caigo internado en el hospital y ahí nada más veía de que la noticia, ola de COVID, contagio, era pleno verano. Claro. Estamos en diciembre. Y claro, cuando me asomé a la ventana del hospital y miré la cantidad de gente que había afuera haciendo fila para hisoparse. Era segunda ola, ¿no? Sí, fue la segunda ola. Fue... Bueno, y ahora no se sabe si la gripe es COVID, ¿no? Yo en casa, dos personas con las que convivo estaban con esta gripe que no se les iba. Hay mucha gripe, pero ya no sabes, ¿viste? Si es una gripe o... Si es COVID, si es gripe aviar. Sí, ahora, totalmente. Como que los que tuvimos COVID quedamos como medio inmunes, porque me parece... Yo en casa, por ejemplo, tuve COVID. Dos personas estuvieron con gripe... Y yo no me contagié, zafé bastante. A mí me pasa lo mismo, viste, por ahí tengo amigos que están superpoderes. Con gripe, charlamos y no, invencibles. Chao, nada ya. No, sí, pero es tremendo, ¿no? ¿No? Ya no sabemos ni lo que nos espera. Ya después de la pandemia. Hoy, 4 de julio, ¿saben qué se conmemora también, aparte de lo que charlamos al principio? La, ¿algo con México? La independencia de Estados Unidos. De Estados Unidos. Un hecho aciago, digamos, durante la dictadura militar. La masacre de los palotinos en la iglesia San Patricio de Palermo. Lo traigo a circulación porque a propósito ha sido editado el libro La Verdad Los Hará Libres, ¿no? Está editado por una multinacional, Editorial Planeta, en 2 tomos, cuyo valor sumados es 25.000 pesos. Prohibitivo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como dirían los vendedores, nuestros amigos vendedores ambulantes en los trenes, ¿no? Es un estudio de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el rol de la Iglesia Católica entre los años 66 y 86. Lógicamente que pone especial énfasis en los años de la dictadura asesina. Al respecto, a Carlos María Gali, un teólogo y catedrático en la facultad, es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, sostiene que la Iglesia no estuvo a la altura de las circunstancias y que no resultó la estrategia de hacer gestiones privadas y no denuncias públicas sobre los asesinatos y la desaparición forzada. Recordemos que la Iglesia en ese momento, digamos por una cuestión de estrategia o de temor o de vaya a saber qué, lo que hacía era gestiones ante los funcionarios militares, ¿no? No hacía, digamos, denuncias en los medios, cosa que también era complicada porque en ese momento, digamos, los medios difícilmente te tomaran una denuncia sobre desaparición forzada porque aparentemente no existía la figura de la desaparición sí. Forzada, ¿no? En la primera parte del tomo 1, que es la primera parte a la que he estado todavía leyendo, digamos, uno nota que sigue la teoría de los dos demonios, digamos, donde se refiere a la cristología revolucionaria manifestando que Jesús no mató ni justificó matar en nombre de Dios, digamos, confrontándolo con la apología de la revolución purificada. O sea, una en cierta manera, digamos, una justificación de que hubo un enfrentamiento entre dos sectores, la teoría de los dos demonios, ¿no? Básicamente, lo que se refiere es que la política criminal de las juntas militares fue junto a sectores del nacionalismo católico y al empresariado liberal por sus negociados económicos, ¿no? Falta publicar un tercer tomo, o sea que todavía tendrá mucho más valor. Yo digo, estas ediciones, digamos, tendrían que tener una circulación gratuita en las bibliotecas de las universidades, en la biblioteca de los centros culturales, ¿no? Porque es difícil acceder, digamos, a libros con esos precios. Y en realidad son libros bastante interesantes, más allá de que uno difiera en la mirada que tiene, digamos, la Iglesia con respecto a estos años. Yo, en cierta manera, estoy de acuerdo, digamos. Lo primero que digo es que la Iglesia Católica tiene que pedir perdón, ¿no? Cosa que lo ha hecho, digamos así, si querés, entre comillas o por ahí muy sutilmente, y no lo ha hecho abiertamente, ¿no? Tendría que pedir perdón. Lo otro que sí estoy de acuerdo es que yo no hablaría de una dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿Por qué? Porque no todos los sectores de la Iglesia, nos estaríamos olvidando de los sectores de la Iglesia, de los sectores de los curas del tercer mundo, que dieron su vida y que sí, digamos, confrontaron con la dictadura. Nos estaríamos olvidando de Angelelli, que fue asesinado en La Rioja, nos estaríamos olvidando de Monseñor de Nevares, nos estaríamos olvidando de Saine, de Novak, de la arquidiócesis de Quilmes, de Saspe y de un montón de obispos que formaban parte de las jerarquías eclesiásticas y que sí salieron a confrontar abiertamente con la dictadura, más allá de que, digamos, los medios no amplificaron esa lucha, ¿no? Entonces, yo directamente, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con los que editan el libro, en que no se podría llamar una dictadura, ¿viste? Cívico-militar, sí, porque los empresarios fueron cómplices de la dictadura. Ahora, y me estoy refiriendo a los empresarios de lo que hoy llamamos el Círculo Rojo. Esos estuvieron todos de acuerdo con la dictadura militar, la dictadura militar asesina. No fue el caso. Sí, digamos, algunos inclusive pasaban nombres, ¿no? Digamos de la Iglesia. Claro, la Mercedes-Benz, la Ford, Ledesma, Blaquier, ¿no? Ingenio Ledesma, que entregaban a los gremialistas, entregaban listas a los militares para que los militares desaparezcan a los sindicalistas y a los militantes y a los delegados gremiales, ¿no? Básicamente eso. Sí, digamos, tendrían que denunciar al nuncio apostólico Pío Laghi, que fue uno de los que negociaba con la Junta Militar, sobre todo con Videla, y sobre todo al arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, ¿no? Con los asesinatos y las desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque Plaza dijo, vengan, que nosotros acá los perdonamos y les damos la homilía a favor si matan a los subversivos, y lo declaraba abiertamente. Podemos ver los archivos del diario El Día y podemos ver las declaraciones tal cual del monseñor Antonio Plaza. Básicamente eso. Y traigo a colación esto porque también tenemos, digamos, la noticia de que el Papa Francisco nombró al arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, ¿no? En uno de los especie de ministerios que hay, sí, en el Vaticano, ¿no? Un ministerio del Ministerio de la Fe, que básicamente es, digamos, sobre la teología católica, y es una especie de ministerio político, ¿no? Todo un gesto, digamos, con un obispo que sabemos, digamos, militante. Se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Dicasterio? Sí. Uh-huh. Digamos, los que por ahí tenemos referencia y conocemos a Tucho Fernández, más allá, digamos, de las diferencias que podamos llegar a tener con su mirada, digamos, o teológica o política, sabemos que es un intelectual de fuste, tanto como García Cuerva, el nuevo nombrado arzobispo de la ciudad de Buenos Aires en reemplazo de Mario Poli. Básicamente son cuadros políticos. Tampoco implica que, digamos, la Iglesia Católica vaya con estos nombramientos, digamos, a perder su imagen conservadora o la imagen que siempre ha tenido de las cercanías con el poder, pero digamos despacio algo se puede ir cambiando, sobre todo en algunos ejes básicos, ¿no? Que como son, digamos, el tema de los migrantes, que yo creo que la Iglesia se tendría que ocupar más de eso, ¿no? De las migraciones forzadas, básicamente. No solamente por las guerras, sino también por la situación que pasan ciertos países, ¿no? Como los subsaharianos. Y eso tendría que ser una preocupación primordial de la Iglesia Católica. Y la pobreza, ¿no? Entonces, recomendamos la lectura de estos libros. La verdad, los hará libres, y si alguien nos escucha y tiene, digamos, la voluntad, sobre todo, de gestionar ante la Editorial Planeta que pasen a ser parte de la biblioteca de las universidades, de los centros culturales y de las escuelas, sería buenísimo.

Ya estamos casi a punto de cerrar el programa de hoy, en el que tuvimos la grata presencia de Maggie, la ganadora a la que le vamos a hacer entrega del libro, ¿no? El libro de Ariana Hardwick, Degenerado. ¿Has leído algo de Ariana Hardwick? No, me la han recomendado. Sí. Me la han recomendado. Lo tenía ahí en la lista de lo que tengo que leer. Pasa que, bueno, yo soy una gran compradora de libros, pero no tengo tiempo para leer. Y ya vengo acumulando unos, te digo, 20 libros más o menos que tengo ahí para leer. Sí, un numerito bastante importante. Es controvertida. Escribe muy bien, sí. Hardwick, pero tiene algunas opiniones bastante controvertidas, ¿viste? Yo anoté acá, dice, me molesta el cinismo, la impostura, el ser caretas. Ahora, se pelea un poco con el feminismo, dice, qué depravación el discurso que vuelve a las mujeres inocentes por naturaleza. Y después dice, toda novela es un proceso contra uno mismo. Degenerado está narrado en primera persona, desde la voz de un pedófilo, y no es apta para puristas ni para dogmáticos bien pensantes. Bien, interesante. Pero te va a gustar. Interesante, bueno. Te va a gustar. Perfecto, muchísimas gracias. Le tomar la foto para las redes, ¿no? Ahí está tomándole la foto a Maggie. Maggie y yo creo que Juan también está de acuerdo. Queda abierta la invitación cuando tengas, sí, tiempo. Sí, y pueda, ¿no? Obvio. Yo recién le decía, Juan, no soy una chica de radio, yo trabajo mucho en gráfica. Pero ni se lo tome. Pero lo has hecho bastante bien. El pisar. Lo has hecho bastante bien. Bueno, muchas gracias. Parece que tuviera bastante experiencia, sí, en, sí, radio, sí, ¿no? Sí. Yo en la facultad sí, mucha desenvoltura. Cuando estudiaba en Perio, sí, de radio me gustaba hacer mucha producción. Eso sí. Estar de otro lado de la pecera. Eso sí me gustaba. Me las ingeniaba bastante bien. Bien, podemos. Pero podemos. Al aire. ¿Sabes que en radio en la facultad también me gustaba la producción? Tenía como cierta cosa estar del otro lado. Podemos hasta hacer un mix. Me animé un día y empecé con un amigo, con Gonzalo. Y después Eduardo, que me invitó a su programa y me gustó, me quedé. Yo arranqué el 11 del 11 del 2011 a hacer Prohibido Cumbia solo y no tenía ni la más mínima idea de lo que era sentarse ante un micrófono, ni la más mínima idea. Por eso es cuestión de práctica, de animarse, o sea, aparte de tener un poco de audacia y por ahí cierta caradurez, es cuestión de animarse y es bastante catártico, ¿no? ¿Mm? Es bastante catártico para ustedes que son periodistas, sobre todo. Sí, yo soy muy, ¿no?, bicho de ahí, de la calle, del celu. Yo, viste, no me gusta ser mucho políticamente correcto, pero bueno, a veces hay que mantener, digamos, el equilibrio, ¿no? Básicamente eso. Estamos por entregarle ya el programa a los compañeros de Venganza Afectiva, ¿no? Maggie, otra vez, gracias por la participación. Muchísimas gracias a ustedes, igual por la invitación. Por el próximo en los próximos programas, cuando quieras, ¿eh? Directamente. Bueno, y que disfrutes el libro, Maggie. Que disfrutes, sí, el libro de Ariana Hardwick. Esta semana no tenemos para anunciar ningún sorteo. Habíamos dicho, sí, las malas de Sosa Villada. Así que si no hay pollo a la brasa. ¿Lo anunciamos? Sí. Si no hay pollo a la brasa, anúncialo para la próxima. El sorteo es del libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, edición Bucket, un poquito más económica que la edición común. Así que estaremos promocionándolo por nuestras redes. Nos vemos el próximo martes. Buena semana. Buena semana, Maggie. Buena semana, Juan. Buena semana. Buena semana, chicos, Jaime. Que mejore el agua en Montevideo, Uruguay. Vamos.